vida real. Solo en la mente de un loco, mi amor, de un loco sentimental, que por tener tu cariño se siente hasta Superman. Que por tener tu cariño se siente hasta Superman. Yo seré capaz, mi amor, de lanzarme de un avión en vuelo. Solo dime que me quieres mucho, para que me sirva de consuelo. Yo seré capaz, mi amor, de cruzarme nadando los mares, desde América a Europa si quieres, con tan solo poquito que me ames. Lucharé con tormentas y todo, tiburones también, huracanes. Todas mis locuras, perdón.